El resto no hace falta. Ya lo sabemos todos. Así que, cuando los vean por ahí, cuando los vean por ahí, no se olviden de darle nuestros respetuosos saludos. Ok, man. A ellos les pasa lo mismo que a nosotros. El problema es arriba de ellos, como arriba de nosotros, ¿no? Así que le dan nuestros respetuosos saludos y un besito si son tan altos así, ¿no? A los americanos.